Muy buenos días, queridos oyentes de la Agencia de Noticias de Bolivia. Estamos acá en la ciudad del Alto y vamos a dialogar con algunos vecinos y vecinas a poco de ya de suscitarse el referendo de reforma constitucional previsto para este 21 de febrero. Para esa ocasión vamos a consultar por lo menos a los vecinos, vecinas, ¿no? ¿Cuál es la percepción, cuál es la intención de voto frente a este referendo de reforma constitucional? Nos acercamos, ¿no?, para conversar con algunos vecinos. ¿Cómo está, hermano vecino? Buen día, una consultita. ¿Usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? Por el no. ¿Ya? ¿Cuál es la razón, tal vez? Porque no hay mucha demanda de trabajo para la juventud, ¿ya?, para la salud de los jóvenes que viven en la ciudad, uh-huh, y no hay muchas oportunidades. Hay más desempleo, ¿ya?, y empresas que se están cerrando. Muy bien, dialogamos con otro vecino también. ¿Cómo está, hermano? Buen día. Un poco una consultita. ¿Usted por qué opción va a votar en este referendo, hermano? Por el sí. ¿Ya? ¿Cuál es su argumento, tal vez? ¿Por qué? Claro, hay muchos cambios, pues por eso, más que todo. Hay cambios, ajá, hay obras. ¿Ya? Para eso nos Muy bien. Dialogamos con otro vecino. ¿Cómo está, hermano? Buen día. ¿Usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? Por el no. ¿Ya? ¿Por qué será, tal vez? Porque mucha corrupción, ¿ya?, de la parte del gobierno. A la vez los avasallamientos de tierras que existen, ajá, es grave. Mucha, no hay ley, no hay justicia. Los que no pueden expresarse no lo expresan. No hay medios como expresarse, tampoco hay dinero para seguir juicios. Claro. Por esa razón. Muy bien. Y ahora vamos con otro vecino también, con nuestro joven acá. ¿Cómo está, joven? Buen día, una consultita. ¿Usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? Yo voy a votar por el no. ¿Por qué? Porque no me voy a dejar ver la cara. Yo me doy cuenta también, mire, soy una persona joven y me doy cuenta de que nos están tratando de manipular. Considero que, mire, tantos casos de escándalo, digamos, por ejemplo, del fondo indígena, esto, el último con la prometida o esa esposa, Gabriela Zapata, del presidente, nadie está investigando, pero a Carlos Valverde creo que ya le van a empezar un juicio, apenas se da cuenta, cuando es contra ellos no se mueve un dedo, cuando es... Y cuando es a favor de ellos, todo Bolivia se mueve en contra de los ciudadanos que tenemos una manera distinta de pensar. Ajá. Muy bien, dialogamos con nuestro joven también acá. A ver, ¿cómo está, hermano? Buen día. ¿Usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? Yo no estoy seguro, indeciso. Recién voy a pensar. Ajá, ya, muy bien. Y joven, ¿usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? Por el no, ¿por qué? ¿Ya? Sí. ¿Por cuál es la razón? Es que toda la gente que estamos manejando es lo mismo, que de la derecha único somos fantasma con el presidente que maneja. Por eso, si el presidente quiere ganar así, tiene que cambiar toda su gente. Eso queremos nosotros. Por ejemplo, para la pobreza estamos lo mismo nomás. Sí. No cambiamos nada. No hablamos que este cambio, ¿no? Claro. No hablamos nada. A ver, pues ya. Eso queremos nosotros. Si quiere verdaderamente que haya un cambio, bueno, pues todos los que son de eso tienen que ser fuera. ¿Ya? Porque la misma gente está trabajando. Ese mismo no van a dejar gobernar al presidente. Claro. Eso es el asunto que nosotros estamos viendo. Ya. Muy bien. Dialogamos con otros vecinos también por este sector, a ver, para consultar la percepción. ¿Cómo está, señor? Buen día, una consultita. ¿Usted por qué opción va a votar en este referéndum, tal vez de reforma constitucional? Bueno, el voto es secreto. Ahorita lo puedo decir una cosa, después lo puedo decir. El voto es secreto, ¿no? Muy bien. Dialogamos con otro joven también por este sector. El señor, ¿cómo está? Buen día. Señor, ¿cómo está? Buen día. ¿Por qué opción usted va a votar en este referendo de reforma constitucional? Podría decir. ¿Por el sí? Sí, por el sí. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere que salga. ¿Quiere la continuidad? Sí. Ya, muy bien, dialogamos con otro vecino. Señor, ¿cómo está? Buen día. ¿Por qué opción usted va a votar en este referendo de reforma constitucional? No sé si hay que verlo, ¿no? Ya. Cada uno es que momento hay que pensar bien todo en eso. ¿Está indeciso todavía? Sí, estoy. Muy bien, dialogamos con otro joven también por el sector. Señor, ¿cómo está? Buen día. ¿Usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? Yo votaría por el no. ¿Por qué? Porque... No sé. Parece que no están haciendo trabajo en el gobierno. Ya. Por un no. Ya, no hay mucho trabajo, dice, ¿no? Sí. Muy bien, señor. ¿Y usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? Por el no, obviamente. ¿Por cuál es la razón? Por la corrupción, por el tráfico de influencias. Sabe tantas cosas, ¿no? Claro. Por la salud, cómo está. Ajá. En fin. Por todo aquello. Muy bien, dialogamos con otro joven también, con este señor. ¿Cómo está, señor? Buen día. Una consultita, ¿por qué opción usted va a votar en este referendo de reforma constitucional? No lo sé, estoy pensando, sí. ¿Está pensando recién? ¿Indeciso? Muy bien, el señor mueve la cabecita de un lado para el otro. A ver, dialogamos con otro señor también. ¿Cómo está, señor? Buen día. ¿Y usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? Es el secreto. ¿Ya? Cada uno, ¿ya? Ajá. No puede decir por qué voy a votar, por qué no voy a votar. Uh-huh. Además hablan buseras, ya se atacan contra él. A veces no conviene escuchar buseras, es mal ejemplo para los hijos. Ya. Ya con los esos neorales que tiene. Por ejemplo, ese cuate del que se llama de Quispe. No sé por qué habla buseras. Mira, han visto en canal. Se viste de poncho, se pone su chicote. Eso no saben, creo que hasta para ese cuate. Igual el Cuse anoche he visitado, sigue poniéndose poncho. Si no, el ponerse poncho, hay que saber ponerse, no es ponerse en el poncho. No sé por qué. Mal, parecen mal a veces dos personas. Ya. Pero el voto va a ser de mí, pues no puede decir por quién voy a votar. Ajá. Nada más, gracias. Ya, muy bien. Señor, también dialogamos con otro vecino. ¿Usted por qué opción va a votar en este referendo, hermano? Tal vez podamos conocer. No tengo decidido todavía. ¿Todavía? ¿Está indeciso? Sí. Muy bien, a ver, dialogamos con otro joven que está por acá también. ¿Cómo está, señor? Buen día, una consultita. ¿Y usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? Wow, te voy a responder como joven que soy. A ver. Mira que, no sé si tu pregunta es legal o ilegal. El voto debía ser secreto y no debías estar preguntando. Ya. Ya, pero mi opción está no por... No te estoy obligando, pero... Claro, sí, no me estás obligando, pero un periodista tiene que guardar los secretos de un ciudadano. No puedes preguntar así nomás. Ya. Pero mi opción está por el indeciso. ¿Ya? Ya. Va a ser nulo, creo, no sé. Ya, ya. Pero no está ni en favor ni en contra. Muy bien, ahí la percepción de un joven. ¿Cómo está, señora? Buen día. ¿Y usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? Por el no. ¿Ya? ¿Se podría saber alguna razón, tal vez, Yira? Sí, porque los sindicatos, los dirigentes, uh-huh, pues se inclinan hacia el MAS. Ya. Por ejemplo, anoche he visto la entrevista en Que No Me Pierda. Ajá. El ex dirigente Trujillo, de apellido Trujillo, de los mineros, COP. Sí, de la COP, se ha inclinado por el MAS. Y así, en la Federación de Maestros, también, la Confederación de Maestros, también se inclina por el MAS. O sea, cualquier documento que nosotros, los profesores, pedimos, que algunas leyes, algo que queremos, tiene que pasar por la firma de la Confederación. La Federación lo firma, pero la Confederación ya no quiere. Ya está a favor del MAS. Nosotros queremos un sindicalismo libre en favor de los trabajadores. Uh-huh. Y a veces por una firma de la Confederación es lo que pide el ministro de Educación. ¿Sí? Entonces no quiere firmar. Yeah. Sí. Entonces eso no está bien. Ya, pues, ya no lucha por la clase trabajadora, sino por un partido. Y eso no está bien, uh-huh, no para nada está bien. Yeah. Entonces, por eso voy a votar por el no y por muchas cosas también. Porque, imagínense, Evo Morales está ahí arriba, pero sus ministros, sus seguidores, no ven la realidad, ¿no? Uh-huh. Tanta corrupción en distintas obras, en distintos, o sea, no controla, no hay un control social. ¿Sí? Sí, y si hay, también... cometen corrupción y después no hay un proceso que se les siga, no hay buenas, no hay justicia, pues, ¿no? Entonces eso me molesta realmente. Y ya están varios años, ya están hechos del MAS y no cambia. Por lo menos ya el primer gobierno, ya quien sea comete errores, ¿no? Pero ya en el segundo gobierno ya debería de ser un poco mejor, sí, entonces no está bien. Muy, sí, bien. Por el no. Muy bien, dialogamos con otro señor también. Señor, ¿cómo está? Buen día. ¿Usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? Se supone que uno como boliviano tiene que pensar, pues, en el país. Ajá. No tiene que pensar por intereses personales, como hace rato decía mi antecesora. ¿Ya? Lamentablemente aquí son del magisterio, son profesores, todo, pero la ignorancia prima en ellos. A ver, ¿por qué no a ellos les preguntas, por ejemplo, a los del magisterio, ¿qué es lo que hacen con José Luis Álvarez? Es José Luis Álvarez más trotskista. Ese no está conforme ni con Dios ni con el diablo. Exacto, jefe, lo has dicho bien. Y ahora dime una cosa. después de todo de lo que hoy en día dicen los del magisterio, ah, que esto, que vamos a votar por él, ¿no? Yeah. Pero entonces, ¿qué hacen con ese parásito ahí en su dirigencia eterna? Uh-huh. ¿Por qué no se fijan primero el tronco que tienen en el ojo, después se fijan en la paja que el de los demás? Por eso te digo, y así como boliviano te digo, mira, y como ex adenista, te digo, yo voy a votar por el sí, porque sabes que los cambios se han visto, pues, se han visto los cambios. ¿Qué gobierno ha hecho? ¿Mejor que el ADN ha hecho? Mucho mejor, porque en el ADN, ¿qué es lo que han hecho? Se han embolsillado plata nada más. Han asegurado dos, tres generaciones de sus familias. ¿A quiénes más? Hoy en día, ¿qué es lo que se está viendo? Se está viendo, pues, los frutos de este proyecto de cambio. Entonces, eso debemos saber analizar los bolivianos como seres humanos, como gente consciente. No irnos a después, como Roberto de la Cruz. ¿Qué ha hecho? Después que ha terminado de comer el plato, que ahora se ha terminado, como dicen, la comida, en contra del... Después que se ha aprovechado. Esas cositas ustedes como periodistas también tienen que ver. Tienen que decirlo en su cara a estos hipócritas que existen en nuestro país. Muy bien, dialogamos con los jóvenes. Señor, una consultita. ¿Y usted por qué opción va a votar en el referente de reforma constitucional? Bueno, yo creo que es una prioridad personal. ¿Sí? No te puedo decir por quién, pero es un contexto democrático. Uh-huh. Y hay que participar. Yo más bien solicitaría que toda la ciudadanía participe. Uh-huh. ¿Usted ya tiene elegido su voto? Naturalmente, así como la tuya, así como muchos ciudadanos salteños. Muy bien, ¿no se anima a decir? No te voy a decir. Listo, gracias. No, porque... dialogamos con otro señor. Señor, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, ¿usted por qué va a votar, por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? Es mi decisión, hermano, es mi decisión personal. Yo no puedo decir por qué, porque por él, por no. Por sí, voy a votar por el sí. ¿Alguna razón tal vez, tío? Claro. ¿Por qué? Porque la estabilidad. Porque muchos trabajos que hice en Bolivia, presidente Morales, que nunca ha hecho ningún gobierno anteriores, pasados. Ahora sí quieren hacer, pero muy tarde. Es por esa razón voy a votar por el sí. Muy bien. ¿Cómo está, joven? Buen día, una consultita, ¿no? ¿Y usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? Para el progreso, ¿no? Ya. ¿Cuál es eso? ¿El sí, no? ¿Cómo que cuál es eso? Tantas cosas que hay y no está enterado. Que hay muchas cosas que ha hecho el gobierno. Ya. Bueno, pero que hay que seguir desarrollando. Hay muchas cosas que... Todo gobierno tiene sus errores, hasta igual ha tenido. Pero y eso no quiere decir que podamos detener el desarrollo. Ay, muy bien. Y señor, ¿usted por qué opción va a votar en este referéndum? Bueno, por el cambio que hay en Bolivia, seré por el sí. Muy bien. Y si usted, joven, ¿por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? ¿Ya lo ha pensado, tal vez? Sí, ya tengo definido. ¿Cuál es? Para mí es no, porque yo tengo muchas cosas que observar de este gobierno. A ver, unita, por ejemplo. De la salud, por ejemplo. A ver. Porque yo he sufrido en carne propia. Y tanta gente que estarán sufriendo así. Casi me se ha muerto mi hijito. Y todavía chorreando sangre en la calle y corteamos para el hospital. Todas esas cosas. No, así un fin de cosas. ¿En el Alto o en la provincia? En el Alto. Aquí en la ciudad. Y en La Paz también igual. Y mi hijita también se ha muerto. Porque a La Paz, al hospital de La Paz he llevado. Uh-huh. Igual, a las 8 de la mañana he entrado. Este análisis todo lo han hecho. Uh-huh. Y qué hora me entregan a las 4 de la tarde me entregan los resultados del análisis. Entonces mucho cancha y cancha nomás hace este gobierno y no me gusta eso. Para mí me gusta a mí hospitales que hagan carreteras, obvio, está bien, pero hay algunas carreteras que le importa al gobierno, eso nomás hace, si no hace las carreteras que necesitan la mayoría de la gente. Muy bien, así es la participación de los vecinos. Y señor, usted, ¿por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? ¿Usted ya lo ha pensado su voto? Sí. ¿Ya? ¿Por cuál va a ser? Sí, por la continuidad. ¿Ya? Sí. ¿Por el sí? Sí, por el sí. Muy bien, dialogamos así de esta manera con los vecinos. ¿Cómo está, señor? Buen día, una consultita. ¿Por qué opción usted va a votar en este referendo de reforma constitucional? Nulo. ¿Por qué? Como muchas personas estamos... no bien informados, digámoslo así. ¿Ya? prácticamente votar nulo. ¿No sabe por qué va a ser este referéndum, digamos? Sí, algo, pero no... Ya. ¿No es claro? A veces, exacto, no es claro y uno ya está indeciso en esas situaciones. Ajá. Muy bien, a ver, dialogamos con otro vecino que está leyendo en este momento un periódico. ¿Cómo está, señor? Buen día, una consultita. ¿Usted por qué opción va a votar en este referéndum de reforma constitucional? Sí, yo creo que por el sí, porque de tantos gobiernos que se ha visto, digamos, en tantos años desde que yo vi, ha habido un mejoramiento casi en todo día, pero yo creo que es por la opción, por el sí. Ya, muy bien, de esta manera dialogamos. A ver, dialogamos con otro señor que está también por aquí. ¿Cómo está, señor? Buen día, una consultita, interrumpiendo su, el diálogo también que está sosteniendo, ¿no? Una consultita. ¿Y usted por qué opción va a votar en este referéndum de reforma constitucional? Pues no sabemos por qué votar. Nosotros, como somos ciudadanos, ¿ya? De a pie que ganamos con solito caso, nos interesa que hagan los políticos aquí y allá. Ajá. Pero con lo que he visto del poder estatal, tanta corrupción, hasta ébola han tocado, ya hay duda de votar el sí. Aunque en toda esta porquería de los corruptos, politiqueros, etc., lo único que se salvaba Evo Morales era el único líder. Ni Lineras, Lineras otro terrorista, otro cara también metido ahí, lo único que se salvó de Evo, pero con este que pasaba de su negra, su enamorada, etcétera, ya lo ha manchado también, entonces ya no va a quien confiar, pero ahora si votaron por no van a entrar la misma gente, la élite de gente del MS, de gente que está fuera, su élite que siempre históricamente estaba en el poder, es van a volver también a asumir el poder. También para su clase social. Nosotros de nuestra clase diferente que entremos al poder, no está. Pero no al final está. El vecino vota, ¿no? El vecino vota, pero a veces vota, como lo llamó Artuse, por los aparatos ideológicos que están por medio de comunicación metidos y medio mecánicamente lo vota, pero no con conciencia. Si fuera conciencia, otra historia sería, ¿no? Muy bien, aún todavía no tiene decidido su voto. Todavía no, vamos a esperar el jueves. Ya, usted tiene de sí, a ver, decidido. Más en los hechos tangibles y objetivos que este gobierno está haciendo y voy a votar por el sí. Ya. Porque me baso más en los hechos tangibles y objetivos y no en los hechos subjetivos y demás. Ajá. Y mi voto es por el sí. Muy bien, a ver, dialogamos con otro señor también que en este momento se encuentra por acá. Señor, ¿cómo está? Mis disculpas. No, ¿usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional tal vez? ¿O ya tiene decidido su voto? Claro, yo creo que la mayoría de las personas que estábamos, que hemos pasado hambre, miseria durante los gobiernos anteriores, estamos decididos por el sí. Uh-huh. ¿Alguna razón? Claro, porque estamos viendo que hay estabilidad económica. Uh-huh. Y la gente espera eso, ¿no? Uh-huh. Porque imagínese, si no hay esa estabilidad, todos los se va a ir a una inflación. Uh-huh. Entonces estamos viendo, y yo estoy viendo particularmente, que hay una estabilidad económica. Eso creo que es el factor más importante. Ahora lo demás, claro, viene por añadidura, viene que están creando tal vez algunas empresas, pero eso lleva tiempo, ¿no? Toda la oposición siempre dice que no hemos visto en 10 años nada. Si la derecha no ha hecho en 20 años nada, en 20 años de democracia no han hecho nada, entonces ¿qué reclama? 10 años es para mí que es poco para poder desarrollar un país como el nuestro, pero poco a poco se está yendo adelante. Muy bien, de esta manera dialogamos con varios vecinos también por este sector y seguimos dialogando, ¿no?, con otros vecinos también que se encuentran por este sector para también un poco conocer la percepción de voto. Señor, ¿cómo está? Mis disculpas, buenos días. ¿Usted por qué opción va a votar para el referendo de reforma constitucional? Por el sí, no hay otra alternativa. ¿Ya? ¿Alguna razón tal vez? Pues el único. Sí, ¿quién podemos elegir? No hay. Ajá. Ni igual ni mejor. Yo no veo ninguno. Ya. El único. Muy bien. Dialogamos con otro señor también. ¿Cómo está, señor? Buen día. Una consultita, ¿no? ¿Usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? No sé, no quiero saber nada. Muy bien. El vecino prácticamente se enojó, ¿no? A ver, dialogamos con otro señor. ¿Cómo está, señor? Buen día. Una consultita. ¿Por qué opción usted va a votar en este referendo de reforma constitucional? Por el sí. ¿Ya? ¿Cuál es la razón? Porque Bolivia está avanzando y no podemos retroceder. Yeah. Se ha visto que Evo Morales ha hecho muchos cambios en lo que es Bolivia. Uh-huh. Se ha visto las obras. Uh-huh. Es por esa razón que voy a votar por el sí. Uh-huh. Muy bien. Dialogamos con otro joven. ¿Cómo está, señor? Buen día, Kamisaki. ¿Por qué opción vas a votar, tío, en este referendo de reforma constitucional? Por el sí. ¿Ya, Kunata, quizá? Porque no más gobierno se por lo que con los que expande, más cosas que cobran por usted, cuesta, ¿por qué pone hechos? Sí, yo compro, ¿qué tal? Molik, ¿cómo está Ruskipta Kraktan Javier Jajilatan Beruskiptañan? ¿Cómo está, señor? Buen día, mis disculpas. ¿Por qué opción usted va a votar en este referendo de reforma constitucional? Muy bien, el vecino creo que se ha ido, se ha escapado. A ver, dialogamos con otro señor. ¿Cómo está, señor? Buen día. Una consultita, señor. ¿Por qué opción usted va a votar en este referendo de reforma constitucional? ¿Quién más? ¿Quién le manda usted? ¿Te parece quién viene? El Eleuterio Choque de la radio del Bono. No creo a nadie de ustedes. Muy bien, un vecino de anteojos, bueno, con cabellera un poco blanca, se enojó. Bueno, dialogamos con otro vecino también, a ver, por este sector, para conocer las percepciones. Señor, ¿cómo está? Buen día, una consultita, ¿no? En este referéndum de reforma constitucional, ¿usted por qué opción va a votar, tal vez? Por el sí, pues. ¿Ya? Claro. ¿Cuál es la razón, tal vez? La razón es que está yendo bien al país. ¿Ya? Veo los cambios en todo el país, no es Cochabamba, no es Oruro, veo en Potosí, Tarija. Uh-huh. Aquí en el Alto mismo se está haciendo muchas cosas, por eso voy a votar por el sí. Porque si va a entrar otro gobierno, vamos a volver a retroceder al 2003, 2000, ese tiempo vamos a volver a retroceder. Uh-huh. No hay otra gente, como digamos, así como el Evo, así. No hay, no existe. Ajá. A Tuto, no, Samuel, peor todavía. No creo apoyar a ellos, por más que me paguen. Muy bien. También dialogamos con otro señor. Señor, ¿cómo está? Buen día. Una consultita. En este referendo de reforma constitucional, ¿usted por qué opción va a votar, tal vez? ¿Ya tiene decidido su voto? Ya tengo decidido, ya me voto. Ajá. ¿Se podría saber cuál es? No, es que como dicen el secreto, no lo puedo decir. Ya, ah. Pero lo importante es que usted ya tiene conocimiento. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, ¿y qué le parece todo la actual coyuntura? No, más o menos está, para mí está bien. ¿Ya? Está bien, sí, porque hay progreso en las provincias más que todo. Ya, no, sí. ¿Y aquí en el Alto qué ha visto? Bueno, en el Alto no lo veo porque yo vivo en provincia, casi no habito acá. ¿Qué provincia? Por el norte de La Paz. Ay, yeah. Sí, allá hay bastante progreso. Ajá. No es como en la que parece, hay que trabajar duro. Vengo aquí a descansar nomás. Ya. Muy bien, le dejamos, gracias. Así hemos dialogado con algunos vecinos, ¿no? Dialogamos con otro vecino también. Señor, ¿cómo está? Buen día, una consultita. En este referendo de reforma constitucional, ¿usted por qué opción va a votar? Muy bien, se ha negado a dialogar un vecino. Bueno, dialogamos con otro señor. ¿Cómo está, señor? Buen día. Una consultita. En este referendo de reforma constitucional, ¿usted por qué opción va a votar, tal vez, hermano? O sea, un poquito no escucho bien. Ya, va a haber una elección, ¿no ve? No, el referendo sí, sí. Va a haber, ¿no ve? ¿Por qué vamos a votar, tío? ¿Por el sí, por el no, tal vez? Yo creo que hay que votar no, porque aquí no nos puede manejar. Esa es mi idea, ¿no? Ajá. Sí, hay que rechazar eso. Ay. No pueden unas cuantas personas pueden nomás reformar lo que quiera nuestra constitución. Claro. Entonces, si tienen mayoría, pues tienen mayoría. Si tienen minoría, pues minoría. Hay que respetar a esa constitución. Yo le voy a votar rechazando. Muy bien, muy bien, dialogamos así con los vecinos. Señorita, ¿cómo está? Buen día, una consulta. ¿Y usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? La verdad no se puedo decirle, pero creo que por el sí voy a votar. ¿Ya? ¿Alguna razón? Porque... sí, porque el Evo está ahí, con el Evo estamos mejorando, porque si hubiéramos votado por no, no podemos retroceder atrás. Uh-huh. Ah, yeah. Sí. Qué bien, listo, le agradezco. Señor, ¿cómo está? Buen día. ¿Usted ya, por qué opción va a votar tal vez en este referendo de reforma constitucional? No, pues hay que dar nomás por nuestro gobierno actualmente que estamos con el sí. ¿Ya? Ah, yeah. ¿Alguna razón tal vez? Viendo bastantes cosas que está haciendo un cambio. Ya. Por ejemplo, yo sí, ¿por qué voy a votar por él? Sí, porque yo prefiero que se recupere nuestro mar, porque ese está en nuestro proceso. Mientras tanto, con los anteriores gobiernos, nunca han hecho una demanda marítima. Lo que más me duele es, y por eso voy a dar mi voto por el sí. Muy bien, dialogamos con otro vecino también. Señor, ¿cómo está, joven? ¿Cómo está? Buen día. Mi disculpa, ¿por qué opción usted va a votar en este referendo de reforma constitucional? Por el sí. ¿Ya? ¿Alguna razón tal vez? Sí, porque el único gobierno que ha hecho, que ha sabido surgir adelante a Bolivia. Los demás gobiernos que fueron anteriores no hicieron nada por país, más bien se lo llevaron todo el dinero, ¿no? Pues. Muy bien, terminamos nuestra última percepción con un vecino también. Vecino, hermano, ¿cómo está? Buen día, una consultita. ¿Por qué opción usted va a votar en este referendo de reforma constitucional? Se abstiene. Muy bien, a ver, charlamos con otro señor. Señor, muy bien, a ver, dialogamos con otro vecino por este lado. No, señor, ¿cómo está? Buen día, una consultita. ¿Por qué opción vamos a votar en este referendo de reforma constitucional? Yo creo que cada uno depende, pero viéndole de mi manera, ajá, no hay obras, no hay macroempresas, no hay que genera. ¿Ya? Pero mayormente canchitas, multifuncionalcitos que reciben doble aguinaldo. No sé, el 20% están gozando eso, pero los 80% estamos fregados, no tenemos nada. No, no sé, cada uno depende de eso. Yo con eso, ¿qué quiero hacer? No estoy de acuerdo. Ajá. Muy bien, y así hemos dialogado con los vecinos. Señor, ¿cómo está? A ver, le pediríamos un cachito, ¿puedes bajar tu volumen, hermanito? A ver, eso, ¿no? ¿Qué estamos vendiendo? Buen día, hermano, ¿cómo está? Los discos que ya estás vendiendo. Ya. ¿Discos de son de románticos? Son de todo tipo de género aquí. Ya. Para, al gusto de los. Ya. Al gusto del cliente. Al gusto del cliente. Ya. ¿Cuántas canciones tienes cargadito todo esto? Cuando cada género de música contiene unos 160, 200 canciones. Ya. ¿Y a qué hora empiezas a trabajar, hermanito? A las 8 de la mañana hasta mediodía. ¿Y qué tal? ¿Ahí compra la gente los CDs? Sí, sí compra, pero va. Ya. Esta temporada, después de carnaval, están comprando para sus hijos, tipo de educación. Infantiles educativos y curso de inglés. Ya. Ah, qué bien. ¿Y por dónde lados vas rondando, ambulando, no? Sí. ¿O solamente quedas en un lugar? No. Estoy ambulando casi por todo Ceja. Ya. ¿De cómo te has dedicado a vender en el CDs? De un amigo me dijo así. Pues dediquemos a vender discos, ya que varios se dedican a vender discos, entonces. ¿Ya? Yo hace 2 meses recién estoy vendiendo discos. Y bueno, hermano, ¿qué tal el trabajo aquí en la Ciudad del Alto? ¿Podemos encontrar trabajito, no? A ver, ¿cuál es tu percepción? Sí, veo que hay trabajo, sí. Lo que pasa es que la remuneración es un poco baja. Claro, ¿no? Se está hablando mucho ahorita en nuestro país ya del referéndum de reforma constitucional. ¿Por qué opción vas a votar? ¿Tal vez por el sí, por el no? ¿Cuál es tu votito, tal vez? Mi voto sería para el no. ¿Ya? ¿Por qué? Ya que estos años que ha pasado, no hay mucho cambio, no hay mucha innovación, no hay mucha tecnología aquí en la ciudad de La Paz. Sí, pues motivos. Ya. ¿Tú en 10 años con Evo has podido cambiar, mejorar tal vez tu negocio, algo? Negocio. No, casi. Ya. ¿Hace cuánto tiempo vienes vendiendo CDs? Hace 2 meses, como digo, 2 meses recién. ¿Antes en qué trabajabas, pues? Antes trabajaba en la cocina. ¿Te han pagado mal y te has conseguido esto? Sí. Qué pena, ¿no? Bueno, hermano, felicitarte, ¿no? Por un buen trabajo que estás haciendo. Bueno, invitaremos a la gente a ver dónde te pueden encontrar a vos para que puedan comprarte el CD de música romántica. Acá, no tengo un lugar fijo, sino que ambulo por todo acá en la Ceja. Ya. Por Tiahuanaco, estas avenidas Franco Valle, avenida 6 de marzo, por las calles del 1 al 5, del 1 al 6, todas esas calles, y los jueves y domingos fue a la feria 16. Así es. ¿Y hay competencia de igualito? Sí, hay varios. Pero vos debes tener siempre un tic, ¿no? Por el cual tus caseros siempre vienen, ¿no? ¿Dígame? Hay algunos caseros que siempre deben venir, pero no. Sí, depende, cómo lo ofreces al cliente, depende cómo tiene que tratar de convencer al cliente, para que se lleve. Muy bien, muy bien. A ver, ahora sí aumentar el volumen para escuchar un poquito de música también, ¿no? Esa es la musiquita que estamos escuchando de fondo, de vecinos, vecinas, ¿no? Que están diariamente trabajando acá en la Ciudad del Alto. A ver, continuamos con las últimas percepciones acá de intención de voto acá en la ciudad del Alto. ¿Cómo está, señor? Buen día, una consultita. ¿Usted por qué opción va a votar en el referendo de reforma constitucional? De acuerdo a la situación, a las coyunturas del país, a lo que hay subidas y bajadas, obviamente la población sabe, ¿no?, cómo votar. Ajá. De acuerdo al comportamiento político también del presidente Morales, es que ¿ya? Sí, yo personalmente voy a votar por el no. ¿Ya? ¿Alguna razón? Sí, o sea, el pueblo la verdad está cansado y es más, está asqueado por tremendos actos de corrupción. Y sería mucho en detalle, ¿no? Pero así en grandes rasgos te digo, pero porque el tema de la corrupción a la gente, a la sociedad, los ha cansado tremendamente. Mm, muy bien. Dialogamos con otro vecino. Señor, ¿cómo está? Buen día. Una consulta. ¿Por qué opción por el no, por el sí vamos a votar en este referendo? Por el sí. ¿Ya? ¿Alguna razón? Porque hay cambio, hay estabilidad. ¿Ya? Solo por eso. Muy bien. Señor, ¿cómo está? Buen día. ¿Y usted por qué opción va a votar en este referendo de reforma constitucional? ¿Por el sí, por el no? La verdad es que tanto dinero que se va a derrochar, yo lo digo por no. ¿Ya? Es razón que... Pero sin a veces razones, tiene que derrocharse ese monto por ciertas personas, el interés de... que estar en el cargo, ¿no? Ajá. Muy bien. También dialogamos con otro señor. ¿Cómo está? Muy bien. No quiere dialogar el señor. Bueno, dialogamos con otro señor también acá que está. Señor, ¿cómo está? Buen día. Una consultita. ¿Por qué opción vamos a votar en este referendo de reforma constitucional? Por el sí, más que todo, porque está haciendo lo mejor. Por lo ¿ya? que los de derecha no han hecho nada en aquellos tiempos. Ah, yeah. Sí. Ya. Muy bien. Señor, ¿y usted por qué opción va a votar en este referendo? Muy bien, no, se ha abstenido el señor. No, por el no. Pues, A ver. Por el no, pues, porque acaso este gobierno lo que está haciendo bien, nada bien, solamente engaña y roba. Por desmarginación, ¿no? Como fuera el gobierno de dos países, acá somos bolivianos uno solo, por eso vamos a votar por el no. Muy bien, señor. De esa manera hemos dialogado con algunos vecinos. A ver, última percepción. ¿Cómo está, señor? Buen día, una consultita. ¿Por qué opción vamos a votar en este referendo? Muy bien, el señor se ha ido. Bueno, estamos también dialogando con algunos vecinos. Señor, ¿cómo está? Buen día, una consultita. ¿Por qué opción vamos a votar en este referendo de reforma constitucional? ¿Todavía indeciso? Sí, tratado estoy. Muy bien, muy bien. Bueno, así hemos dialogado con algunos vecinos, vecinas, ¿no? A ver, acá en la ciudad del Alto, ¿no? Para conocer la percepción y la intención de voto. A ver, una última percepción con algunos vecinos. ¿Cómo está, señor? Buen día, una consultita. ¿Por qué opción va a votar usted en el referendo de reforma constitucional? Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, buenos días. Yo creo que todo el país ha visto el manejo del Evo Morales. Uh-huh. El pueblo está consciente. Yeah. El pueblo es consciente. Lo que sí se está viendo estos días, tanta guerra sucia de los políticos, un poco es muy decepcionante. Uh-huh. Como ciudadanos bolivianos, un poco decepcionados. Yeah. Por tanta guerra sucia que está destapando la olla, hoy por hoy se está viendo. Seguramente estos días, de tres días, veremos. Uh-huh. Y ¿qué decisión toma ya el pueblo? Como ciudadanos bolivianos, yo creo que estamos en eso. ¿Ya? Antes no podemos adelantar nada todavía, ¿no? Está evaluando ahorita. Estamos haciendo una evaluación. ¿Ya? Y cuál es el paso. Pero lo importante es que usted ya tiene decidido, ya tiene una inclinación, ¿no? Sí, tenemos decidido, pero no es bueno adelantar nada. Claro, yo creo que siempre como bolivianos hemos sido precautos en esta situación de los referendos, las elecciones, tantas cosas que han pasado. Y yo creo que en eso mantenemos, yo creo que hasta el último día. Muy bien, vamos a terminar con una última percepción. Señor, ¿cómo está? Buen día. Una consultita. En este referendo de reforma constitucional, ¿usted por qué opción va a votar? Él es mi hermano vecino, se escapó prácticamente. Bueno, a ver, dialogamos con una última señora acá que está vendiendo también juguitos de caña de azúcar, ¿no? Señora, ¿cómo está? Buen día. En este referendo de reforma constitucional, ¿por qué opción vamos a votar, señora? Por él sí voy a votar yo. ¿Ya? Uh-huh. ¿Alguna razón? No, sí, he visto el cambio mucho. Este que ha manejado el Evo Morales ahí. Ajá. Sí. ¿Un hito me puede decir, por ejemplo? Por ejemplo, hay muchas obras, no será aquí, pero se ha hecho en Cochabamba, Santa Cruz, se ha visto casi en todo departamento. Muy bien, de esta manera dialogamos, a ver con otra señora. ¿Cómo está, señora? Buen día. No, bueno, no quiere dialogar, ¿no? A ver, dialogamos con un joven. ¿Cómo está, señor? Buen día, una consultita, ¿no? En este referendo de reforma constitucional, ¿usted por qué opción va a votar, hermanito? Por la opción no. ¿Cuál sería la razón? Yo particularmente tengo muchas razones. Yo soy un alteño que en octubre He luchado para que el Goni o para que el Goni sea expulsado de Bolivia. Por ejemplo, nosotros allá, yo vivo en Acribol, hemos cavado tierras varios días, ya no teníamos ni gas, nada. Hemos tenido que cocinarnos con leña, nos hemos hecho un keri, como se dice, así, y yo no veo obras para el Alto. Usted ve obras para el Alto, yo no veo. El único que ha hecho ha sido el Coliseo Héroes de Octubre. Los demás yo más obras no veo. ¿Cuánto tiempo ya está en el gobierno? Yo creo que se olvida de la ciudad del Alto, está haciendo más, a lo que yo veo, se está haciendo más obras en el Oriente. Y por eso yo voy a votar no. Claro. ¿Cuántos años tenías cuando era esa masacre de octubre? Yo tenía 16 años. ¿16? Sí. ¿Y ahora cuánto tienes? 25. Muy bien. ¿Y en estos 10 años o en estos casi ya 11 años que estamos siendo de gobierno de Evo Morales, ¿no has visto cambios? Sí, he visto cambios, ha habido muchos cambios, pero yo más que todo veo por mi ciudad del Alto. En la ciudad del Alto yo no veo muchos cambios. A lo que usted ve no hay obras grandes. En los primeros 3 años sí ha hecho obras, como por ejemplo las canchas sintéticas, pero actualmente ya no está haciendo obras. No solo por eso, porque yo soy de provincia de Loaiza, que en Loaiza salen frutas, verduras, y yo veo el camino ese tierra. De camino a Aurora ni siquiera está asfaltado ni un metro de asfalto. Por eso, y veo también que en otros departamentos, en Santa Cruz o en otros lados, que están muy asfaltados y no hay mucha producción. Por ejemplo, de mi provincia sale mucha cosa por eso. Muy bien, le agradezco su participación. De esta manera hemos dialogado con los vecinos y vecinas. Ya algunos tienen, muchos de ellos ya tienen decidido su voto para este referendo de reforma constitucional. Sin embargo, este día va a ser el día clave para conocer también la percepción de la ciudadanía, tanto en la ciudad del Alto como en el país.